10 de la mañana con 56 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy nos toca la lección 312 del libro Un Curso de Milagros en la sección del libro Ejercicios. Y esta lección se titula Veo todas las cosas como quiero que sean. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Veo todas las cosas como quiero que sean. La percepción se deriva de los juicios. Habiendo juzgado, vemos por lo tanto lo que queremos contemplar, pues el único propósito de la vista es ofrecernos lo que queremos ver. Es imposible pasar por alto lo que queremos ver o no ver, lo que hemos decidido contemplar. Cuán inevitable, pues, se alza el mundo real ante la santa visión de aquel que acepta el propósito del Espíritu Santo como aquello que desea ver. No puede dejar de contemplar lo que Cristo quiere que vea, ni de amar con el amor de Cristo lo que contempla. Aquí viene la parte de la oración. Mi único propósito hoy es contemplar un mundo liberado, libre de todos los juicios que he emitido. Padre, esto es lo que tu voluntad dispone para mí hoy. Por lo tanto, no puede sino ser mi objetivo también. Creo que el mensaje está claro, ¿no? Como siempre, ¿no? Pero, ¿qué más le podemos agregar? Veo todas las cosas como quiero que sean. O sea, toda nuestra percepción de lo que estamos viviendo, o sea, todo lo que estamos pensando, nosotros que estamos viviendo, que estamos observando, que estamos escuchando, que estamos sintiendo, se deriva de todos nuestros juicios. O sea, tenemos muchos juicios en nuestra mente que nos dice, ah, por ejemplo, ahorita aquí en Utah o en el área de West Valley y Salt Lake City, está nublado y está lloviznando y está fresco. Y tal vez el clima, o sea, depende de cómo yo tengo mi percepción, ¿no? Podría decir, oh, no me gusta lo nublado, no me gusta la lluvia, no me gusta que esté así, me gusta el sol. Precisamente ayer que estaba todo soleado, muy bonito, el clima, o sea, que podía salir sin chamarra ni nada. Entonces decías, ah, hasta sí es cierto, te llena de energía el solecito, ¿no? Y ahorita que está nublado, pues así, pues cómo voy a llenar de energía. Pero la energía siempre está en uno, ¿no? Está en la percepción, está en lo que yo estoy observando, lo que yo me estoy diciendo a mí misma y el juicio que estoy poniendo. Hay una cosa que a mí me pasa y que ahorita antes de empezar el programa dije, ah, claro, me empezó a doler un poquito la cabeza ahorita. Tengo yo creo que unos 10 minutos que lo empecé a notar y digo, ah, pues es que está nublado y está lloviendo. Y en ciertas ocasiones así me pasa. No siempre, pero la mayoría sí. Si está muy nublado o hay algo, me pasa eso. Una vez me puse a investigar y decía que se trata de la presión atmosférica. Entonces, que me afecta a mí, ¿no? A las personas que les pasa lo mismo que a mí, es una relación que hay con nuestra presión arterial, supongo, ¿no? Entonces, pues tal vez puede ser incómodo, ¿no? Sobre todo ahorita que pues estoy hablando y que traigo audífonos, o sea, que traigo un poquito de, no presión, pero pues un poquito de, Pues sí, o sea, tensión en los audífonos cuando traes una en la cabeza y te duele, pues sí sientes como que un poquito más esa molestia, ¿no? Entonces, pero aún así, o sea, digo, esto pasa, o sea, ya sé por qué está pasando ahorita, ¿no? Porque está nublado. Y no hay nada que se quede eternamente, ¿no? Pero a lo que voy es que aquí vienen los juicios, aquí viene mi juicio, ¿no? De que, ay, me duele la cabeza, ayer estaba el sol, estaba muy padre, ni nada que me dolía la cabeza. Estoy juzgando el momento, estoy juzgando la temperatura, estoy juzgando la presión atmosférica, ¿no? Y estos juicios que parecen ahorita muy simples, también los podemos emplear en otras cosas y decir, por eso estoy enojada, ¿no? Porque todo lo que estoy viendo sale mal. En la mañana que estaba escuchando una parte de los estoicos, últimamente no he tenido tiempo de escucharlo como usualmente escucho, porque he tenido cosas que hacer, y pues no he podido, ¿no? Pero lo poquito que alcancé a escuchar es que era como para blindar tu mente, ¿no? De las cosas que suceden. Y en una de esa parte que escuché, es que nos decía, se me fue la idea, sinceramente se me fue la idea, porque ahorita pues estaba ahí justo en lo que les estaba diciendo y ahorita dije, ay, ay, ay, se me está yendo y se me fue. Pero hablaba un poco de los juicios también, o sea, de cómo nosotros, pues a veces nos dejamos llevar por la situación que estamos viviendo y pensamos que podría ser mejor o que podría ser diferente a lo que estamos viendo y nunca lo vemos como que no, así es como se tenía que dar, ¿no? Que esa es como una meditación, ¿no? Realmente aceptarla o aprender a aceptar las situaciones es una meditación para nosotros y regresar nosotros al instante presente y reconocer que pues todo lo que pensamos no es verdad o por lo menos dudar de lo que pensamos nos abre un poquito más nuestra perspectiva de las cosas que pueden estar sucediendo, ¿no? A veces decimos, esto que me está sucediendo es lo peor o, pues por ahí iba, ¿no? Lo que les quería decir del estoicismo, ¿no? De que suceden muchas cosas en nuestra vida que son como tienen que suceder, pero mientras haya juicios o rechazo, pues vamos a creer nosotros que no deberían de estar sucediendo así, inclusive buscamos la forma para cambiarlo. Y al hacer eso estamos como poniendo pues más tensión y más presión a algo que por la naturaleza se va a dar. Y no porque sucede lo que nos está sucediendo, lo vamos a calificar como lo peor. O sea, lo que decía exactamente es que a veces nos suceden cosas y decimos, no, pues no sucedió como yo quería, las cosas no se están dando, no están fluyendo. Y entonces se nos empieza a amargar el día, se nos empieza a poner de otro color, que no es el de rosa, gris, oscuro. Y ya pensamos, ¿no? Que está mal. O sea, y ya eso nos pone en un modo estándar en el que dices, ah, ya se arruinó. ¿Por qué? Porque no salió la cosa que yo quería, porque no me llegó la noticia que yo quería, porque no me dieron la solución que yo esperaba, o porque ahora tengo que resolver esto, ahora tengo que resolver esto otro. Entonces, de eso nos hablaba en la mañana, ¿no? Y a lo que vamos es que es nuestra propia percepción, o sea, es nuestros propios juicios los que están viendo la vida de esa manera, y no es así. Supongamos que hoy en la mañana alguien te iba a traer un helado de fresa, ¿no? Compraste un helado de fresa y de repente pues te lo cambiaron porque no había de fresa y te trajeron de frambuesa y tú ya estabas saboreándote desde anoche. Y tú, ay, no, pero no era esta que yo quería, bla, bla, bla, le. Y se fijan cómo empieza el rechazo. Estoy poniendo algo simple, pero que sí pasa, ¿no? Para los que pedimos a veces la comida, el mandado, y que pues haces tu lista un día antes y te lo traen al siguiente día. Y de repente pues dices, ah, hoy quería preparar esto y comer esto, y resulta que en el transcurso de que tú estabas dormida, pues te mandaron notificaciones de que no había ciertas cosas y que había estas sustituciones, y pues te las ponen ahí y te las cambian. ¿Por qué? Porque das permiso, o sea, de antemano dices, bueno, si no hay, pues pueden sustituir. Hay veces que pues puedes decir, no, no quiero que me sustituyan. Y entonces ya, empezando por eso, dices tú, ya, pues estoy molesta, o estoy molesto porque no tengo lo que yo quería, ¿no? Este es de cómo yo estoy viendo la situación, cómo la estoy calificando y cómo estoy empleando mis juicios. Y no siempre vemos con claridad. No siempre estamos dispuestos o dispuestas a abrir un poquito nuestra perspectiva de la situación. Habrá veces en las que sí, en las que estemos un poco conectados con el universo y que digamos, ah, está bien, no pasa nada. Ay, no me salió esto, ok. Que en el día nos pasen muchas cosas y que digas, ah, está bien, no pasa nada. Ah, está bien, no pasa nada. Podría pasar esto. Entonces sucedió y ya. Pero habrá otros días que no, ¿cómo puede ser? Yo no quiero que esto se convierta en esto otro y bla, bla, bla. Entonces hoy, en esta lección 312 del libro Un Curso de Milagros, nos dice, veo todas las cosas como quiero que sean. ¿Cómo las estás viendo? ¿Cómo estás viendo tu mañana? ¿Cómo te estás viendo a ti? ¿Cómo estás viendo tu trabajo? ¿O tu falta de trabajo? ¿O tu falta de interés? ¿O tu estrés? ¿Cómo te estás viendo tú? Porque lo que estamos viendo es lo que nosotros queremos ver. Veo todas las cosas como quiero que sean. Entonces, hoy vamos a contemplar un mundo ya sea liberado o aprisionado. Libre de todos los juicios que hemos emitido o aprisionado por todos nuestros juicios. Entonces, si hoy queremos ir con la voluntad de la vida, con la voluntad de Dios y con la misma voluntad de nosotros, pues tenemos que estar abiertos a que existen muchísimas posibilidades en este momento que se pueden dar. Y una de ellas la vamos a estar experimentando, la vamos a estar viviendo. Y esa que estamos viviendo, pues va a tener un gran aprendizaje, si lo queremos ver así. Y si no, pues probablemente no veamos así como un aprendizaje, pero estamos viviendo a través de la experiencia que nos toca vivir. Ya sea queramos o no, o rechazarla o enojarnos, pero nos va a tocar vivirla. Entonces, hoy hay que recordar que vemos todas las cosas como queremos que sean. Entonces, si no queremos ver las cosas que estamos viendo como las estamos viendo, también tenemos esa libertad de cambiarla y cambiar esos juicios para desaparecerlos, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales.